La vida nos presenta obstáculos que parecen insalvables y que, cuando repensamos en la situación propia y la comparamos con la de otros, nos podemos sentir afortunados o desafortunados, según con quién se haga esa contrastación. A lo largo de mi vida he conocido varias personas que me han dado orientaciones, apoyos, afectos, disgustos, alegrías y, sobre todo, me han permitido concluir que bendita sea la diferencia. A todos ellos les doy las gracias y ahora, en especial, a mi familia, a mi pareja y a la señora Leti, quien es una mujer que me acompaña cuando lo solicito y me apoya en mis traslados de un lugar a otro. Además, debo decir que a ambas nos gusta platicar, acción que se repite cada vez que nos vemos, es decir, 4 veces al día. Hoy, pensando en la familia, que abarca ya 3 generaciones, en el compañero leal y afectuoso y en las personas a las que conozco bien y puedo apreciar, solo me queda repetir lo que Violeta Parra cantaba. Gracias a la vida.